Ante las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu, depositó ramos de flores y les rindió tributo de homenaje el grupo de visita a la patria de compatriotas coreanos en Japón, presidido por Kim Hyung-soo, tras arribar a Pyongyang por vía aérea el día 22.